El número del día 26 del rotativo digital de coreanos en Estados Unidos, Minjok Tongsin, editó el trabajo de un comentarista que califica a Norteamérica como la mayor depravación en Surcorea.